Pausa inteligente. Energía atómica es la más poderosa en nuestro sistema solar. Los humanos hemos podido manejarla. Bajo estudios y avances en fusión fría, pudimos descubrir que emitiendo ultrasonidos en líquidos se lograban formar cavidades que al colapsar producían temperaturas de hasta 30.000 grados centígrados. Y este colapso también emitía luz, un fenómeno al que conocemos como sonoluminiscencia. Gracias al sonido, la humanidad sobrevivió ante la ausencia del sol. Pero si ya no controlamos el sonido, ¿estaremos al borde de la extinción? 8K es el proyecto secreto más protegido por los humanos. Es el archivo sonoro de resistencia. Y daremos batalla hasta el final. Tú estás en el pasado. 8K. es el futuro. Open DJ set. DJ.8k.com. 8K, música inteligente. Email 8k@cardmusic.es. Estás escuchando 8K. Estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. Digitalizando online. Okay. Ocho.com. DJ.8k.com. Night Sessions. digitalizando online. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Escuchando 8K Night Sessions. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K. 8K. Intelligent Music. Música inteligente. We'll be right back. that you never heard before. Also,